Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista, y hoy vamos a hablarles sobre la obra Rituales del Tiempo, y para esto nos acompaña el maestro Javier Delgado. Él es parte del colectivo Z Danza Teatro, quienes durante estas fechas, durante estos días, están ya conmemorando 10 años de existencia de este colectivo, y lo hacen con la presentación de esta obra Rituales del Tiempo, que estará presentándose este fin de semana. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Buenos días, Darío. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Para nosotros es una noticia bastante importante, ¿no? Hablar de este trabajo, Rituales del Tiempo, con el cual ustedes están celebrando 10 años de existencia. ¿La obra resume este tiempo del colectivo? Sí, viene un poco de un proceso particular. Nosotros estábamos preparando hace un año una obra que se llamaba Engendro, diversidad del movimiento en cuerpos no normativos, que era una obra dirigida por la coreógrafa Estefanía Sherman, pero era una obra que el elenco éramos bailarines del colectivo Z, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces viene la pandemia y lamentablemente esta obra no pudo estrenarse, solo hay una versión digital, y con el grupo decidimos como pensar un poco qué era lo que había pasado en nosotros como personas en este tiempo de la pandemia, en este tiempo de estar en nuestras casas, cómo asumimos la danza también desde estos momentos en que hubo una transformación global, una transformación social. Y ahí es donde comenzamos a pensar el tema de los rituales. Los rituales son como determinan fronteras en el tiempo. Los rituales también determinan espacios de catarsis colectivas. Entonces, ahí es donde iniciamos a pensar los rituales de vida, los rituales de muerte, los rituales de encuentro, los rituales del amor, los rituales también que se viven en soledad. Y ahí es donde nace esta obra, justo también inicia a crearse en este tiempo de pandemia. Nosotros trabajamos en una sala, en espacio vacío, lo que nos permitió literalmente encerrarnos en este tiempo que había medio confinamiento y comenzar a crear esta obra, que se inicia a escribir como desde noviembre del año pasado, se comienza a poner en escena desde enero hasta más o menos junio, esta obra ya se estrenó en la fiesta escénica del Teatro Nacional Sucre, pero para nosotros es sumamente importante ahora sí volver a nuestro espacio, volver a nuestra casa, espacio vacío, y estrenar la obra ahí, porque la obra fue concebida además con una propuesta en que el público es parte de la instalación de la obra. Claro, en el Teatro Sucre nosotros teníamos ya un poco esta distancia de escenario-espectador. El grupo durante muchos años viene más bien proponiendo esta relación entre el espectador, es un espectador participativo, activo y que está dentro de la obra, rompiendo un poco esta distancia. Entonces, para nosotros también esta temporada va a ser muy importante, y también el estreno fue muy importante porque veníamos de casi un año y medio de no tener actividad escénica. Entonces volver a los escenarios, volver al teatro es impresionante, pero sí queríamos que sea desde una reflexión de lo que nos ha acontecido. No creemos, no, o sea, en eso hemos sido como muy enfáticos como grupo en no hacer como si nada, así como pasó, produzcamos, sino más bien esta obra refleja todo ese tránsito, todas esas vivencias y además todos esos rituales que se han construido en este tiempo y también estos rituales que se han destruido socialmente. ¿Esta obra está permitiendo cerrar ciclos y abrir otros para otros nuevos 10 años del colectivo Z? Sí, el colectivo durante estos años ha sido bastante cambiante y ha sido positivo. En los 10 años solo los elencos han ido cambiando, las personas han ido mutando, pero generalmente el elenco se sostiene 3, 4 años y luego creo que es un proceso natural también que hemos aprendido en esta obra, como dejar ir también. Uh-huh. Y ahora en esta obra, en los rituales del tiempo, hay dos nuevas, somos 3 bailarines en escena, 2 músicos y es una instalación. Hace un trabajo muy bonito porque también es una colaboración de muchísimos artistas. Está Milena Rodríguez, la artista costarricense, hizo la asistencia de dirección. Mario Bonilla, Natalia Olivares, que se integran al colectivo desde este año y que ellos están en escena. Está Patricio Vázquez y Daniel Flores en la música. Está la iluminación nos hizo Santiago Vergara, la comunicación nos hace Jovis, en la iluminación está, perdón, en el vestuario está Anita Covadango. Entonces, es un equipo bien grande para una agrupación independiente, pero todo ha sido, creo que es por cómo se ha mantenido el colectivo también, generando redes durante estos 10 años que ¿Y nos han permitido. cuál es la naturaleza de este colectivo, ¿no? Porque realmente no es una naturaleza, digámoslo, de manera muy general, genérica. No son artistas que se juntan para la producción de una obra y listo. Porque hemos nosotros visto ya en algunos años que hemos estado compartiendo con ustedes que realizan espacios de formación, talleres, residencias artísticas, conversatorios, hacen laboratorios sociales, en fin, van más allá de el juntarse para hacer la producción de una obra artística. Sí, yo creo que lo que nos ha juntado como colectivo es el proceso, es como pensar en los procesos más que en o sea, más que en la obra como último objeto de producción, más bien han sido los procesos que acompañan la investigación de la creación, pero también los procesos que están alrededor de la creación, que son la formación, la investigación, también el pensamiento político. En el mismo colectivo Z y en Espacio Vacío nace la red de artistas del movimiento. O sea, para mí ha sido como pensar una suerte de una rueda que está llena de muchas aristas. Una importantísima ha sido la creación de obras, que es donde materializamos un poco las vivencias que recogemos en la escuela, las vivencias que recogemos en la movilidad internacional del espacio y nacional del espacio vacío, la suerte de lo que sucede también, el posicionarnos políticamente como un grupo independiente. Políticamente en el sentido de poner el cuerpo, dónde ponemos el cuerpo, en qué lugares queremos estar, de qué discursos queremos hablar. Básicamente nosotros, así no tengamos función, igual seguimos entrenando, nos seguimos sosteniendo el espacio. Y también en este año de pandemia sostuvimos el espacio de una manera virtual. O sea, fue un año de estar en teatro online, un año de estar en clases online. Pero también ha sido bien interesante ver cómo todo este proceso nos lleva justamente a esta obra. Esta obra es muy contemplativa. Esta obra nos invita a la contemplación, a pensarnos como seres humanos. Está muy ligada a la naturaleza, que es un poco también algo que consideramos que fue importante en nuestros procesos individuales de afrontar la pandemia, como este acercarnos a la naturaleza, acercarnos como a la esencia del ser humano. Director, y durante este tiempo, ya, bueno, son 10 años, ¿no? Este último año, bastante conflictivo por el tema de la pandemia, pero ¿ha sido este el año más complicado que ustedes han pasado o han tenido otras experiencias donde realmente se ha puesto en cuestión el sostener al colectivo Z? O sea, creo que cada año, o sea, eso a veces nos reímos con la gente del grupo. En la danza independiente y en el arte independiente en Ecuador no hay un lugar donde uno dice ya, se acabó o hay una pausa. Es un reto constante a nivel administrativo, primero sostener la agrupación a nivel económico. También es un reto sostener nuestro posicionamiento estético, nuestro posicionamiento en maneras de pensar con tantos cambios y crisis que afronta constantemente la cultura en el Ecuador. No sé, yo creo que más bien una característica importante del grupo ha sido que no hay esta pausa. O sea, no hay de hecho, uno de los logos del espacio vacío es la danza independiente nunca cesa. Y claro, es verdad, literalmente nosotros desde investigamos, damos clases, ponemos las luces, barremos, que es complejo, pero también ha sido una suerte de pensar cuál es nuestro posicionamiento desde el arte latinoamericano, cuál es nuestro posicionamiento como también como bailarines con relación a los sistemas de producción, a los sistemas de producción locales, a los sistemas de producción nacionales. Más bien hemos tratado de estar, si bien hemos concursado en postulaciones, hemos tratado de estar más bien un poco al margen del tema de la institucionalidad. en el sentido de que sí estamos convencidos que el arte independiente debe estar desligado de esta institucionalidad para que nos permita decir las cosas e investigar de las maneras que queremos hacerlo, porque ya nosotros veníamos de procesos de compañías nacionales, de instituciones, y más bien el colectivo Z fue ese punto de quiebre para decir, bueno, hasta aquí aprendimos también lo que teníamos que aprender de las instituciones, pero son otros discursos, otras investigaciones. Algo que ha estado también siempre atravesando el colectivo Z ha sido el tema del género, la discusión del género, y esto hablamos de hace 10 años ya, donde en la danza comenzaban a aparecer los personajes, las personas trans en el Ecuador a través de la danza, en obras escénicas. Se ha puesto bastante en discusión el tema del género, el tema de la racialización, el tema de la migración ha sido importante. Y solo ha sucedido. Ahora en la obra, en los rituales del tiempo, la mitad del elenco es venezolana, hay artistas de Costa Rica. Más bien ha sido como una de las riquezas que siempre ha estado en movilidad el espacio y ha sido un poco azaroso, ¿no? Pero Ese es quizás un poco el precio de la libertad, de la libertad creativa, de estar por fuera de la institucionalidad, tener ese tipo de privilegios también, pero también hay un precio por pagar ahí. claro, y eso ya va más allá de las artes escénicas. Creo que en cualquier rama, en cualquier ejercicio profesional, donde uno se posicione, obviamente tiene cosas positivas y cosas también, cosas fuertes. Pero en nuestro caso, obviamente hemos tenido un gran aliado estratégico durante estos años, que es el Instituto ISPADE, que nos ha permitido la fundación del espacio vacío y además ha impulsado la gestión del colectivo Z. Pero también esa ha sido otra particularidad, la negociación de un grupo de danza independiente con un instituto tecnológico administrativo. Entonces nos tardamos unos buenos años en que también las personas del instituto entendieran cuál es la necesidad y cuál es la importancia del arte en la educación. Entonces ellos ahorita lo tienen muy encarnado y es chévere. O sea, ya dentro del Instituto ISPAD está el espacio vacío, ya no es un espacio que se irá, sino es un espacio instaurado dentro del Instituto ISPADE, y que si bien el colectivo Z es parte de, también lo que hemos intentado es que no pertenezca al colectivo Z, sino que sea un espacio que esté abierto a la mayor cantidad de propuestas. Obviamente ahorita el espacio vacío ya no tiene, hay tantos grupos, tantas clases, es más bien como un rompecabezas donde tratamos de ir, de intentar que sea un espacio que esté abierto a la mayor cantidad de propuestas independientes y además un poco cercanas a las características de investigación del cuerpo. Algo que también es... Director, en cuanto a al tiempo para adelante, han cumplido ya 10 años, ¿no? Como le señalaba con esta obra, cierran un ciclo y abren otro para seguir trabajando. A perspectiva, a mediano plazo, a largo plazo, ¿qué espera del colectivo? ¿A dónde quieren ir? Sí, yo creo que esto realmente es importante su pregunta porque sí marca un cambio. O sea, además la gente que iba a ver la obra ve un cambio en nuestra estética. Porque si bien antes nuestra obra estaba más cercana a la danza contemporánea, ahora la obra está más cercana al cuerpo fenomenológico, más cercana a la investigación del cuerpo más que una técnica en sí misma, más cercana a la investigación de la escena que a una técnica en sí misma, porque se nutre de varias. O sea, hay danza contemporánea, hay danza buto, la obra es una instalación en sí misma en el espacio. Entonces, yo creo que sí marca un cambio estético. Lo que yo espero es seguir investigando. Si bien Colectivo Z en este momento es de ese espacio, tampoco estamos, o sea, tampoco estamos cerrados a que el Colectivo Z en algún momento tenga que transformarse y cambiar a otra cosa. Pero por ahora, como generar una obra, ha sido 6 meses de trabajo, investigación, inversión, tiempo, económica. Lo que nosotros sí hemos manejado es generar una obra o 2 obras anuales y tomarnos un año más para seguirlas difundiendo. Entonces, más bien ahorita estamos ya preparando funciones, nos vamos a Cuenca, nos vamos a Guayaquil, y esperamos que en el 2022 ya se abran los circuitos de festivales para poder girar esta obra ya nacional e internacionalmente. Eso son un poco a corto plazo. Y a largo plazo, algo que yo quiero hacer ya a título personal es como escribir un poco la investigación y ojalá la publicación de un texto sobre estos 10 años de trabajo, que están ligados a lo artístico, a la producción y a un posicionamiento político. Si las tres cosas no hubieran estado juntas en el colectivo Z, creo que no hubiéramos podido sobrevivir tantos años. Bueno, perfecto. Entonces, al menos parte de este trabajo de los 10 años de experiencia, de labor que ustedes lo han desarrollado, presentándose desde su propia sala, ¿no? En el espacio vacío, así como en los lugares convencionales de artes escénicas de nuestra ciudad, y en espacios no convencionales, calles, plazas, en fin, así ustedes han transcurrido estos 10 años de trabajo. Y nosotros vamos a recordarles que para conmemorar este aniversario, el colectivo Z está presentando la obra Los Rituales del Tiempo, y será este viernes y sábado 9 y 10 de julio a partir de las 7 de la noche. El domingo 11 de julio, más temprano, 5 de la tarde, estarán presentándose en su sala Espacio Vacío. Ellos se encuentran en el edificio Hispaden, Ulpiano Páez, N19 y 26 y Avenida Patria, ahí en la esquina. No se lo pueden perder ustedes, es sencillamente para llegar. ¿Cómo se han preparado para recibir al público ya este fin de semana? Sí, el aforo de la sala normalmente antes de la pandemia era 100 personas. El aforo está reducido, son solamente 30 personas que entran, se hacen los protocolos de desinfección, hay el debido distanciamiento dentro de la sala. Afortunadamente la sala tiene mucha ventilación, entonces ventilación, protocolos de desinfección y aforo reducido. Entonces es importante que la gente que esté interesada compre sus entradas previamente. Nos pueden escribir a nuestras páginas @espaciovacío o @colectivoz, donde puede hacer la reservación de sus entradas. Igual quiero aprovechar porque, claro, 10 años de existencia del grupo tampoco hubieran sido posibles sin la colaboración de usted, Darío, y específicamente la radio, que durante muchísimos años llevamos yendo a promocionarlo, haciendo como un trabajito ahí de hormiga. Pero si no existieran estos espacios para la cultura, sería mucho más difícil tener el acceso a la difusión al público. Que si bien, obviamente, venimos a conversar de la función, también a través de estos espacios se va generando memoria y se va generando espacios de pensamiento y de pensar las artes escénicas, que es su principal valor. Más que la difusión solamente, es cómo seguimos hablando y generando diálogo y pensamiento alrededor de las artes escénicas en el país. Entonces, ese es nuestro trabajo realmente desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana: hablar, conversar, reflexionar y proponer para que todo el público obtenga esa otra alternativa de entretenimiento, ¿no? Si el fin de semana puede quizás irse al cine, a la par de eso también nosotros le informamos que hay obras de arte, hay obras de teatro, de danza, para que la gente también pueda tener esa otra opción, ¿no? Con eso nosotros queremos cerrar en esta mañana, agradecer a nuestro invitado, el director de Colectivo Z, Javier Delgado, por habernos acompañado, y le deseamos el mejor de los éxitos en este aniversario número 10. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío, y les esperamos en el teatro, les esperamos a ser parte de los rituales del tiempo. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.